Estamos en comunicación con Eva Albornoz, que es una de las responsables del merendero de Barrio Quinta. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Te habla Anto y Cielo. Hola, buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, Eva, comentanos un poco cómo vienen desarrollando el trabajo ahí en el merendero de Barrio Quinta. Bueno, con cuántos chicos cuentan, qué son las actividades que hacen diariamente o semanalmente. Sí, nosotros en realidad damos una sola vez la comida los viernes, los sábados damos la leche. Ya hace 5 años que estamos con esto, ¿no es cierto?, con esta iniciativa y bueno. ¿Por qué hacemos nosotros los viernes? Porque los chicos van a la escuela, tienen la comida al mediodía y a la tarde tienen un hogarcito que queda más o menos 7 cuadras, pero los viernes no tenían nada como para poder ellos comer a la noche. Entonces por eso nosotros decidimos hacer los viernes y sábado entregarle la leche. Entonces los viernes a la noche estaban llevando adelante la comida y los sábados durante la tarde le dan la merienda. Sí, sí. Al mediodía también, a la mañana. Ah, a la mañana, perfecto. Sí, sábado a la mañana. Y bueno, todos sabemos que en este último tiempo, por lo menos cuando uno habla con otros espacios que hacen el mismo trabajo que ustedes, ha aumentado la cantidad de chicos o incluso se acercan las familias enteras a poder, a ver si consiguen algo para comer justamente en estos espacios, en merenderos, comedores. ¿Cómo es la situación que ustedes están viviendo ahí en Barrio Quinta? Sí, se ha aumentado y aparte que no, nosotros hubo 2 viernes que no pudimos hacer la comida porque nos falta el complementario para poder realizarla, ¿no es cierto? Nosotros nos dan el pollo en el peladero, es lo único que tenemos seguro, pero después las demás cosas no las podemos conseguir y nadie se hace responsable de nada. Claro. Yo siempre trabajé con donaciones que venían la gente común a traerme, pero bueno, yo entiendo la situación de ellos, que deben estar igual que todos, así que por ese motivo que me están llamando ahora por teléfono. Claro. Entonces, Eva, como decías, hubo 2 viernes que no lo pudieron llevar adelante y las donaciones, como decís, la gente ya incluso no tiene para sí y muchas veces les cuesta también hacer ese esfuerzo y poder donar quizás estos lugares. No sé si ustedes tuvieron la comunicación o se juntaron o buscaron respuestas por parte del Estado Municipal o algún concejal, si pudieron hablar. Sí, mira, ya hemos ido a golpear la puerta de municipal y pero no hay ninguna respuesta de la parte de ellos. Ya hemos llevado papel y todo, nos consiguen lo que ellos pueden y la verdad que nosotros no tenemos dónde sacar. Llega el día que los chicos vienen a golpear la puerta de mi casa pidiéndome a ver si yo hice la comida y me da no sé qué decirle que no hay nada, que no pude conseguir nada. Por ahí a lo mejor también hay mamás que se piensan que yo no las quiero hacer. Por ese motivo que yo ahora lo hago público para que vean todos que es verdad, que yo no tengo para hacer la comida porque no... Sí, no, y que... no me alcanza, no tengo ni siquiera fideo, no tengo nada de esas cosas para poder realizar la comida. Claro, sí, y también, digamos, que vos lo haces esto de corazón para ayudar a los vecinos, que no sería tu obligación, porque garantizar que todos coman es una responsabilidad de aquellos que nos gobiernan, así que también que se pueda entender eso, que uno hace lo que puede y ayuda desde donde puede. Sí, sí, la verdad que vos tenés razón, pero... yo creo que si todos ponen un granito de arena se pueden hacer las cosas. Totalmente. Pero acá nadie se hace cargo de nada. Totalmente. En principio, como soy yo, están todas las chicas que tienen copa de leche en Copelo, las chicas que de otros lados, de otros barrios, de otras localidades que también están igual que yo. En la misma situación. Bueno, yo dije, yo no voy a bajar los brazos, voy a seguir adelante viviendo. Y bueno, ahora en realidad yo tengo un auto que lo tengo ahí porque yo no sé manejar. Y digo, bueno, lo vendo y aparte, bueno, con eso ya tengo como para poder comprar mercadería. Yo ese auto lo tengo ahí al Divino Botón. que se está arruinando. Por ahí a lo mejor digo, lo vendo y bueno, con algo compraré alguna cosa y con la otra compraré mercadería. Porque yo nunca me pasó esto, siempre tuve yo mercadería, la gente venía, Eva tenía un arroz, Eva tenía un fideo o una leche, siempre pude ayudar a todo y ahora no tengo nada, ni siquiera para hacer la comida. Claro, sí, difícil la situación. Bueno, Eva, no sé si nos querés pasar alguna dirección o algún contacto para aquel oyente que está escuchando y por ahí quiere colaborar y acercarte algo al merendero para que, bueno, como vos decís, para poner su granito de arena y entre todos poder llevar adelante esta actividad. Sí, nosotros ya, como te decía, hace 5 años que estamos trabajando, han venido los chicos de Newell, de Central, a hacer jornada para los chicos del barrio. Hemos conseguido juguetes para el Día del Niño, para Reyes, útiles. Siempre estuvimos haciendo algo, pero ahora la verdad que me pone mal. Me pone muy mal tener que decir que no tengo nada como para hacer las cosas. Bueno. Más que nada la comida. Claro, y aparte, sí. Aparte también quería, ya que estamos hablando, quería decirte que no solamente con la comida y la copa de leche nosotros vamos a ayudar a los vecinos, también sería bueno que el municipio también se haga cargo y que pueda darle un trabajo a la gente de los barrios, de todos los barrios que son de muchas necesidades, porque en este momento hay algunos que no tienen trabajo, allá en mi barrio hay mamás que están solitas con los chicos y todas tienen más de 2 chicos. Así que yo con darle la comida un solo día a la semana y que coman ellos, me parece que no hacemos nada. Claro, totalmente, no. Ante la situación que se está viviendo una vez por semana sabemos que no es suficiente. Pero bueno, te vuelvo a preguntar, Eva, si nos querés pasar alguna dirección o algo por si sí. Algún oyente se quiere acercar y bueno y ayudarte a que puedas llevar adelante, como nos contabas, la comida de los viernes y la merienda de los sábados. Bueno, mi número de teléfono al que te estoy llamando, porque es de mi hija. Yo hace 2 semanas perdí mi teléfono. Bueno, perfecto. Lo colgamos en las redes, entonces. No lo sé de memoria. Y se pueden acercar a Pellegrini 310 bis, que es Barrio Pinta, desde la oficina de luz. Bueno. Ahí que pregunten por Eva o por la copa de leche Sol. Sí, la gente de ahí del barrio me conoce. Perfecto. Y también quería decirte algo más. Sí, decime. Y que cuando vos estabas hablando yo me estaba acordando y ahora me olvidé. Bueno, no hay problema. Seguramente igual vamos a estar en comunicación en estos días o la semana que viene para volver a recordar la situación que están viviendo. Y nada, que para... Es muy triste sí. La situación. Ahora como está todo caro, pobre gente, hay alguna gente que no tiene trabajo y como te digo... comen los chicos. Nosotros hacemos para darle la comida en ollita y tupper y ellos llevan para la casa. O claro. Sea, que comen la familia. Dice, y está muy mala la situación en todos lados. Bueno, esperemos que bueno puedan escuchar este reclamo y que se puedan acercar y bueno darte una mano a que vos le des una mano al resto de los vecinos. Muchas sí, gracias, cómo no. Eva. Cómo no. Bueno, muchas gracias por comunicarte por el tiempo que nos dieron. Porque la verdad que necesitamos nosotros que esto también se pueda publicar en todos lados, porque así nosotros y todas las chicas de allá de los comedores y las copas de leche también puedan salir adelante y puedan realizar la comida, porque hoy no la puedo hacer yo, pero capaz que mañana la pueden hacer ella. Nosotros totalmente. Acá también tenemos una demanda de gente que viene de Copelo y de Barrio Batallán, así que si en Copelo también reforzarían, ahí ya tendríamos también un poco de gente que no vendrían hasta Barrio Quinta. Claro, sí, poder ayudarse entre los distintos merenderos y comedores que están en los distintos puntos de la ciudad. Bueno, muchas gracias por vos. No, gracias a vos, Eva. Chao, saludos. Pasaba Eva Albornoz, que es una de las que está a cargo del merendero de Barrio Quinta, describiendo un poco la situación, la difícil situación que están atravesando la mayoría de los barrios populares. Así es, últimamente se ven cada vez que se abren más merenderos o que el vecino que quiere ayudar hace lo que puede y abre uno nuevo para que esos chicos no tengan hambre, puedan tomar una taza una infusión caliente, ¿no? ¿Viste? Porque a veces no conseguís leche en polvo y ¿qué le vas a dar? Le das mate cocido, que claro, sea para que sí. puedan tener algo caliente y pedir y golpear puertas, ¿no? Más por los otros vecinos que siempre son solidarios, porque si uno espera de los políticos muchas veces te dan la espalda. Sí, es una situación complicada, digamos, sabemos que cada vez concurren más chicos y también en muchos casos también están concurriendo adultos, porque bueno, como describía Eva, hay muchas familias o sin trabajo. Sí, exactamente. Entonces, esa situación tiene que ver con una política nacional que ha dejado mucha gente en la calle y que ha generado como un círculo vicioso, porque, digamos, aquellos que se quedaron sin trabajo, que estaban uh-huh. en fábricas o en algún, no sé, comercio, que eran empleados, claro. Que se quedaron sin trabajo, generan una cadena que hacen que, bueno, si antes vos contratabas a alguien para que te corte el pasto, para que te limpie la casa, para que, no sé, revocar una pared, o terminar una obra en tu casa, ampliarla, ya no lo hace más. No, entonces se va cortando toda una cadena de ingresos y de trabajo que se va generando, porque el que cobra un salario, sí, que era un empleado, uh-huh. Deja de poner ese dinero en aquellos que a lo mejor llevan adelante algún tipo de estas changas. Claro, seguro. También en el comercio barrial cada vez los ingresos son menos, porque al circular menos plata, bueno, y eso genera esta como descompostura dentro de lo que es la red en los barrios, y pasa que aparezcan cada vez más merenderos, comedores, que a la vez tienen la dificultad de conseguir ayuda en este caso, porque la gente cada vez puede ayudar menos porque uh-huh. no tienen ni para comer ellos o quizás para llegar a mitad o fin de mes. Y también si es en barrios donde todavía no hay luz, o no hay gas, el tema de conseguir la garrafa para cocinar, también. De calefaccionar el espacio, está difícil. Y también tenemos que saber que esto tiene que ver con un proyecto político nacional que hace que cada vez haya más chicos y más adultos dentro de los comedores y cada vez menos trabajo. Exactamente. Así que bueno, este es un año electoral, así que esperemos que las cosas cambien y que, bueno, sea para mejor, que cambien, pero de verdad, y que ya no tengamos que escuchar estos relatos tristes de realidades en los barrios populares, donde no solamente hay hambre y la gente tiene que acceder a los comedores, sino que los comedores también están en crisis porque cada vez al haber más gente les resulta difícil llevar adelante esta actividad. Pero bueno, hablando puntualmente de este merendero de Barrio Quinta que nos contaba Eva, quedan, bueno, viernes la comida y sábado la merienda. Todo aquel que quiera colaborar, ayudar, acercarle algo al espacio, esta copa de leche de sol, puede hacerlo a Pellegrini 310 bis. Y bueno, sabemos que tanto lo que tenga que ver para llevar adelante la comida o ya popular uh-huh. o la merienda lo pueden hacer. Así que nada, repito la dirección, Pellegrini 310 bis, y ahora colgamos en nuestro Facebook FM por Iajuna Radio para Otro Mundo el número de teléfono para que se puedan comunicar con Eva.